Entre tu cuerpo y el mío no hay secretos. Ellos recorren el todo del uno y del otro. Desde que se conocieron, lo que le falta a tu boca no son besos. Son las palabras que quieren salir en la foto y hacer suyo lo nuestro. Pero cuando intentamos de pronto meter las palabras y traducir lo que pasa en la cama, el diccionario no sirve de nada. Nuestros cuerpos ya hablaron de amor sin decirse te quiero. Sin decirse te quiero. Y ya estaban escribiendo un libro a punta de besos. A punta de besos. No hay palabra más interesante, no, no, no, que el silencio de buenos amantes. Sí, sí, nuestros sí. Cuerpos ya hablaron de amor. Siempre me quedo pegado, congelado, sin poder comunicarme. Y hay que ver que yo he querido y no he podido definírtelo a detalle. ¿Quién sabe cómo se dice en verdad de una manera verbal lo que sucede cuando toca la arena el mar? ¿Cómo se dice en verdad de una manera verbal lo que tú y yo hacemos en el idioma horizontal? Nuestros cuerpos ya hablaron de amor sin decirse te quiero. Sin decirse te quiero. Y ya estaban escribiendo un libro a punta de besos. A punta de besos. No hay palabra más interesante, no, no, no, que el silencio de buenos amantes. Sí, sí, nuestros sí. Cuerpos ya hablaron de amor. Lo que pasa en la cama, el diccionario no sirve de nada. Nuestros cuerpos ya hablaron de amor sin decirse te quiero. Sin decirse te quiero.